primera jornada de producción de pruebas, testigos, un balance que nosotros vemos positivo y con una gran crítica a lo que es este sistema en donde los testigos realmente la pasan muy mal. Realmente, si este sistema se hizo para no revictimizar, hicimos todo lo contrario. Hoy vimos cómo se hace pelota, se destruyen a los familiares de una desaparecida. Esperando prácticamente casi horas, para viendo si una pregunta se iba a admitir o no se iba a admitir. Bueno, eso es un balance en general, pero para revisión, y también es realmente cómo se complica este sistema para aquellos familias humildes que no pueden sostener, por ejemplo, la llegada de testigo. El testigo de Buenos Aires va a quedar en. Los gastos van a quedar. Lo tiene que pagar Alberto, si puede pagarlo, si no lo vamos a tener que hacer todas las demás personas, hacer una vaquita, porque como los testigos te dicen que son de las partes y en los ministerios públicos carecen de recursos, es increíble, se gasta todo en un sistema tan importante y no tienen recursos. ¿Qué termina resultando? Que una familia pobre no puede llevar un juicio adelante. ¿Quién es este testigo? Este testigo es Frei Jomín, un testigo que viene de Buenos Aires y bueno, antiguamente era sin duda los gastos estaban a cargo del Estado. Ahora que aparentemente estamos en un sistema ultramoderno y de acuerdo a lo que nos dicen el primer mundo, no pueden sostener un testigo. Hubo un momento muy crítico en la audiencia cuando la Fiscalía pidió la suspensión del juicio por la forma en que el tribunal definió incorporar o no la prueba. ¿Ustedes cómo lo ven a eso? Bueno, me parece que el planteo de Narvaja es totalmente razonable. Tenemos que primero entender de qué se trata esto. Son 7 años y 7 meses reproducir en una audiencia. En esa situación, el orden, parecía el huevo y la gallina, si estaba, no estaba la prueba, no se podía incorporar, y si habría sido al revés, habrían hecho el mismo planteo. No viene introducido por testimonio. Ahora bien, estamos hablando que son jueces técnicos. No, muchas cosas no me voy a adelantar porque uno sabe cómo es la cuestión jurisdiccional. Pero no considero que un juez técnico se pueda ver afectado por una posición que pueden tomar posterior. Eso puede ser para el jurado. Un juez técnico está en otra situación. Hoy declaró el concubino de Paula, el señor Rodolfo Ortiz del Guea, y también Alberto Peraz. Y mañana continúa con el resto de su declaración. ¿Qué piensan que pudo haber surgido nuevo hoy, si es que surgió algo nuevo, o qué es lo más importante que surgieron en las declaraciones de hoy? Bueno, como importante es que todo lo que todos sabemos se está diciendo en una audiencia. Lo problemático es que todas estas posiciones técnicas, que comúnmente se dicen chicanas, que uno puede entender, los defensores lo plantean como defensa, afectan la transmisión de los que testigos han tenido, los conocimientos, afecta esto, y el tribunal posiblemente no se lleve todos los hechos que puede narrar un testigo. Pensémonos, yo en un momento le decía a mi socio que es difícil es pasar por lo que están pasando los testigos. También podemos decir, los imputados están detenidos y podemos entenderlo de esa manera. Pero de esta manera realmente vamos a encontrar muy pocos colaboradores con la justicia. Creo que todas estas discusiones, lo que se termina haciendo, atormentando más al testigo, a la familia de las víctimas, a las víctimas, y también revictimizándola. Hablando recién con el abogado defensor de Strume y de su esposa, nos señalaba que nunca se investigó al concubino de Paula, que justamente declaró hoy, que esa línea nunca se investigó. ¿Cómo ven ustedes esta estrategia, quizás, por parte de la defensa? Bueno, es su estrategia. Realmente sé que la investigaron, y la posición nuestra, que cuando ingresamos en esta causa, era que se investigaran a todos. Nosotros representamos a los hijos de Paula. En esa posición, el doctor Trota lo investigó, creo que el primero que empezó a investigar, porque esa fue la primera línea que tomó la Cámara de Apelación cuando revocó en su momento el procesamiento, pero estamos hablando en el año 2012. Del 2012 al 2015, gran parte de esa investigación fue sobre la, de quién era la pareja de Paula. Y algo que debe resultar muy importante, hoy prestó declaración como testigo y no se ha pedido en audiencia un falso testimonio. Simplemente estuvieron explotando contradicciones propias de una declaración que se toma 7 años después. Muchas gracias.